¡Qué linda la carta del niño Jesús, Jason! Y leímos en lo que te dedicaron a ti el viernes en el Nacional. Todo de tu libro nuevo que te metiste ahora, no te gusta nada más la poesía, sino la literatura. Ven para acá para que me digas, ven. Ciertamente que ustedes son admirables, las únicas venezolanas que están trabajando hoy y además con tanto entusiasmo, son admirables. Dime, Jason. Hola, Berenice, muchas gracias. Encantada porque tú te dedicas a la poesía. Y cada vez que te veo, me recuerdas a mi padre, que me enseñó a leer con la poesía. Así Papá es. Leía todo. Yo le presenté hasta un chino que se llama Po, que él no lo conocía. Le presenté a Vicente Alexander, que tampoco lo conocía, y a César Vallejo. La generación del 27, César Alexander. Vicente Alexander. Pero correcto. Mi papá no lo conocía. Y entonces fue para mí un placer poder solo presentar. También le presenté a César Vallejo, casi que tampoco nada. Lo conocía. O sea, que era un gran lector. Papá, sí. Y tú eres lectora de poesía también. También soy lectora de poesía. Te gusta la poesía y te agradezco mucho el gesto de estar en tu programa. Sí, bueno, fue un fin de año para mí en términos literarios muy, muy acertado, puesto que, bueno, publiqué mi primer poemario, Lunar de Viento, y hace un par de semanas ya salió al mercado mi primera novela, que se llama Verde que me muero. Ya te voy a bajar tu ejemplar para que lo disfrutes. Seguro. Es una novela que tiene mucho de... 4 días. Es una novela que narra 4 días. 3 días. 3 días. 3 días. Hay una retrospectiva Fantástico. De 40 años atrás en la historia de los personajes, pero la historia se da en 3 días. En 3 días. Correcto, hay una retrospectiva del personaje de Antonio Guerra. El personaje es mayor que tú, mucho. Es mayor que yo, es un hombre de más de 50 años. Yo apenas, como de la edad mía. Algo así. Y yo apenas tengo 40, entonces, sí. Claro, siempre en los visos literarios se cuela una que otra cosa del autor con los personajes, tal vez de una manera inconsciente. Pero la historia tiene mucho de contemporaneidad, hay denuncias, hay una gran simbología con respecto al tema de la libertad. Y tiene mucho humor porque la historia se desarrolla, la parte crucial se desarrolla en Maracaibo y hay mucho humor dentro de la historia. Así que yo espero que la leas, que la lean todos los amigos oyentes. Ya está distribuida en las principales librerías de Caracas. Y ya te voy a dar tu ejemplar para que en estos últimos días del año leas y disfrutes. Mi regalo de Navidad. Por supuesto, ya te lo voy a bajar. Mira, yo estoy muy feliz de que tú existas, de verdad, porque... Como dice Claudia Nazoa, que mi hermano Raúl y yo somos los depositarios de la cantidad de información más inútil del mundo, pero es que nos gozamos mucho leyendo, porque papá nos enseñó a leer. ¡Qué maravilla! Papá nos sentaba en el suelo como unos perritos. Eso fue un lujo entonces. Sí. Claro. Y él leía sus libros, yo leí con papá los Upanishads, el Bhagavad Gita, el libro verde de Gaddafi, la Biblia, muchos libros que la gente ni se imagina. Qué bueno. Y él los leía y nos aplicaba la mayéutica. Ah, socrática. Muy bien, socrática. ¿Qué crees tú que dice él? ¿Qué crees tú? ¿Por dónde va el libro? Y entonces empezamos a analizar el libro. ¿Qué aplicaba la mayéutica? Absolutamente. Además que, qué bueno que lo hizo así desde niñas, a ti y a tu hermana, supongo. A mis hermanos, a todos. A todos tus hermanos, todos. Porque la lectura comienza justamente desde la infancia, ¿no? Desde el aspecto lúdico, cosa que yo he hecho con mi hijo, que dentro de un mes va a cumplir ya 10 años. Pero Samuel, que es mi hijo, Samuel es lector desde niño, pero eso es el deber que tiene que inculcarle el padre, el amor a la lectura, de una manera lúdica, no impositiva. Claro. Porque ¿qué pasa en los liceos, por ejemplo? Que en los liceos cuando tienes que ver las materias obligatoriamente, se vuelven un ladrillo para los muchachos. Entonces, tiene que ser de una manera muy sutil para que le agarren el cariño a los libros. Y en el libro están los conocimientos, el placer por la lectura, que es tan fundamental. Yo le hice una biblioteca a mi hija Berenice y una a mi hija Mariana. Y ahora estoy haciéndole a los nietos una biblioteca también. Ah, qué bueno. Sí, mi nieto está... Léeme esto, mamiña, yo se lo... Les compro los libros y entonces ya prácticamente el grande se ha aprendido lo que dice. No lee todavía, tiene 3 años, 4 añitos. Pero está en ese proceso. Sí. En cuanto menos te lo esperes, empieza a leer. Por cierto, ya que mencionas a Mariana, uno de los principales personajes de Verde que me muero es Mariana, que es una mujer en términos físicos despampanantes y también en términos intelectuales, porque ella logra combinar justamente esa belleza estética corpórea con la pasión por la poesía. ¡Qué hermoso! Entonces, tiene de mucho esa combinación. Además, hay elementos de la cultura popular dentro de la novela, puesto que ahí aparece, en pequeñas dosis aparece Felipe Pirela, por ejemplo, y también Celia Cruz. ¿Tú sabes qué? Buenos días. Yo tengo los libros de Fernando Pessoa y de su... no sé cómo se dice. ¿Cuál? ¿De los los heterónimos? Los heterónimos. Uh-huh. Y Berenice se robaba la poesía, los poemas. Y le dije, niña, eso no se hace. Mamadita, los poetas escriben la poesía para que uno se la robe. Qué bien. Oye, por cierto que ayer estaba releyendo a Pessoa. Sí, de sus poemas inéditos. Y es un gran poeta, sin duda alguna. Hermoso. Me disculpan por haber llegado tarde, no conseguía taxi, pero... Bienvenida. A mí me gusta mucho Benedetti. Mario Benedetti. Claro, uruguayo eterno. Sí, me gusta mucho Benedetti. Así es. Oye, de verdad que les agradezco mucho, mucho, Berenice, estos breves minutos. Y bueno, subo un momentico a mi oficina a buscar tu ejemplar y ya bajo. Seguro que es un tesoro. Amén.